verano 2022-2023 fue histórico para los incendios forestales en Chile, pero para malas cosas. En pocos meses, 431 miles de hectáreas de bosques se quemaron en el país, principalmente en la zona sur. La región de Valparaíso también está afectada para los incendios forestales, con por ejemplo el incendio de Viña del Mar al fin de diciembre de 2022 o el del Cerro Los Pinos en Quilpué en 2021. Para hacer prevención sobre el tema de los incendios forestales y hablar de lo que se puede pasar después de los incendios, la Red por la Superación del Modelo Forestal invita a toda la gente que lo quiere a participar al segundo encuentro por la superación de los incendios forestales los sábados y domingos 11 y 12 de noviembre de las 10 hasta las 19 al Liceo Tecnológico de Villa Alemana, que se ubica en la avenida Valparaíso, cerca de la estación de metro Sargento Aldeo.